A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después te vi cómo ibas cambiando tu manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy contentos, muy felices, menos yo. Y la soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad, ¿se imaginan? Todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir que yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para más, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. ¡Arriba! A mis 16, así más o menos, anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y la soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví. Y hoy a esta edad, aún mis amigos me preguntan y es tan triste responder. ¿Qué cosa? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador, no más. Y así quedé. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad.